La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en nuestro programa 36 del año 2 de La cocina del miedo. Al comienzo vamos a hacer mención a dos hechos, un recordatorio de un hecho que sucedió hace exactamente 8 años, el 4 de noviembre de 2007, y otro hecho que más luminoso, más que nos pone más felices el alma, el corazón, que sucedió esta semana. Pero el que recordamos primero, el del 4 de noviembre de 2007, es la masacre del penal de varones de Santiago del Estero, una masacre... Como suele suceder con las masacres carcelarias, que no provoca demasiado escándalo, pero esta menos que menos. Debe ser probablemente porque sucedió en Santiago del Estero, ese lugar donde, según por ejemplo el probable ministro de Economía, si sucediera que Mauricio Macri ganara el balotaje, vive esa gente, tipos como los que viven en Santiago del Estero, según ha dicho esta semana, que en cualquier momento te pueden venir e intentar manejar el país. Bueno, en ese lugar, en Santiago del Estero, en el penal de varones, el 4 de noviembre de 2007, sucedió un hecho que al día siguiente algunos medios, como también suele pasar, llamaron motín. Un sangriento motín, decía Clarín, al día siguiente provocó al menos 29 muertos. Todo se inició con un intento de fuga en un pabellón de procesados, quemaron colchones y eso habría provocado la asfixia de los internos. Ahora bien, en este supuesto motín, un día después, el 6 de noviembre, el diario Perfil, al mismo tiempo que llamaba a este hecho trágico motín, informaba que, comillas, sacerdote denunció que hubo una brutal represión y que el trato indignante que los penitenciarios habían dado a las mujeres que fueron de visita el domingo había sido lo que había provocado la protesta de los presos, contradiciendo así la fábula del motín para fugarse. Y unos días después, página 12, aunque también utilizaba el término motín, que es muy difícil de sacárselo de las máquinas de escribir, computadoras o lapiceras a los periodistas, salvo algunas excepciones, nos contaba que los presos vivían, la mayoría de los presos que allí estaban alojados y que murieron, 34 murieron asfixiados y quemados, eran del barrio Pacará. Que una María Josefina Sosa era tía de un muchacho de 27 años al que le faltaba un mes para salir en libertad, que ambos vivían en el barrio Pacará y que ella había fundado la Asociación Madres Unidas del Barrio Pacará para luchar contra el hambre, la discriminación y el atropello policial. Llorando, le decía al periodista de Página 12, los han matado, les estaban pegando desde una hora antes de la visita. No hubo intento de fuga, esa es la mayor mentira. Los han matado, ni los animales son capaces de hacer una masacre semejante, no hubo motín, no había nada preparado, ni fuga, ni nada. Ellos tuvieron que reaccionar porque la famosa patota los estaba castigando. Y ni hablar del trato que recibíamos nosotros, los familiares, en la requisa previa a la visita. Nos hacían acostar sobre una mesa, nos hacían abrir las piernas para ver si llevábamos droga dentro nuestro. Había droga en el penal, pero era la que vendían ellos. ¿Dónde están nuestros derechos humanos? Dígame usted. Esa masacre fue, entre comillas, juzgada hace pocos días, el 3 de octubre, hace un mes. Conocimos la sentencia de la justicia de Santiago del Estero, la Cámara del Crimen de Tercera Nominación, decidió que por asesinar a 35 presos, porque uno falleció después, poco después de los hechos, el monto de pena máximo fue de 5 años. A algunos de los penitenciarios, 3 a otros, 4 a otros, y la absolución de varios de ellos. Es decir, prácticamente como si en un accidente de tránsito hubieran sin intención matado a alguna persona y no matado a golpes o dejado morir a 34, 35. Y el otro hecho que sucedió esta semana y que por supuesto también queremos, sobre el que queremos decir algo y que es luminoso y que nos conmueve y emociona, pero que también tiene una cuota de enorme dolor, es el encuentro por parte de las abuelas de Plaza de Mayo del nieto 118. Delia Giovanola tiene desaparecido a su hijo Jorge Oscar Ogando y a su nuera Estela Maris Montesano. Y esta semana se anunció públicamente, anunciaron las abuelas de Plaza de Mayo, haber encontrado a su nieto de 39 años. Y sobre esto dos cosas. Virginia, la hermana mayor de Martín, que cuando secuestraron a sus padres tenía 4 años, no soportó el dolor, la angustia. Y bueno, por motivos que solo ella conoce, se quitó la vida en 2011. Pero su sangre logró que se pudiera encontrar a su hermano Martín. Y una cosa que me conmovió muchísimo, leí una nota en la que la abuela Delia contaba que había hablado con Martín, que vive en Miami, y que él le dijo que le iba a llamar y que ella le preguntó, ¿lo puedo publicar en Facebook? Me pareció una enorme ternura y cuidado de esa abuela combativa que encontró finalmente a su nieto de 39 años. Está listo el mate para charlar, ya llegaron los bizcochos. En el patio se prendieron un fogón. Este asado será tu bienvenida. Hasta el perro te espera en el portón. Están haciendo unos ravioles por si sos vegetariano. Las abuelas ya trajeron el totín. Nunca es tarde para llegar temprano. Todo listo, solo estás faltando vos. Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, solo vos, y el sonido de tu voz. La parentela te juntó, las historias y las fotos. Tantas cosas que dejaron tus papás. Los recuerdos también te están buscando. Perdona si se nos pienta un lagrimón. Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, solo vos, y el sonido de tu voz. Te pareces a tu mamá, te reís como tu abuelo. Esas chuecas son las mismas del papá. Qué manera de hablar pelotudeces. Llegarás y serás como sos vos. Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, solo vos, y el sonido de tu voz. Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, solo vos, y el sonido de tu voz. Claudia Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en La Cocina del Miedo. Bueno, escuchamos este precioso tema que canta Liliana Felipe, que se llama Solo Vos o Solo Faltás Vos, no recuerdo, y que es como una especie de homenaje personal cada vez que aparece un nieto, escucharlo y difundirlo. Así que lo compartimos con todos ustedes y con nuestro invitado de hoy, que es Pablo Yonto. Hola Pablo, gracias por venir. ¿Qué tal Claudia? ¿Qué tal compañeros y compañeras? Gracias por invitarme. Bueno, y no lo conocías el tema. No, no. Bonito, ¿no? Lo vamos a sumar ahí. Es muy bonito, realmente. Bueno, Pablo, yo tengo que decir una cosa que revela mi edad. Es que yo recuerdo cuando leía tus notas deportivas en Clarín. a la pipeta. Te lo juro, yo soy muy futbolera y me acuerdo perfectamente. Y acá bueno, traje no un libro. Y bueno, pero sí, se nota, mira, peinamos canas, no hay manera de ocultarlo. Traje un libro que Pablo me decía, realmente se llama La vergüenza de todos. Lo busqué especialmente porque para trabajar sobre la masacre del pabellón séptimo, que fue en marzo del 78, me interesaba mucho leer previos. sobre los momentos previos, el momento político, el contexto y bueno, toda la historia del boicot y las discusiones de la izquierda. Pero bueno, vos eras un laburante de Clarín. ¿Cómo te fuiste de Clarín? ¿Cómo me fui? ¿Cómo me fueron? Esto fue en octubre del 91. Uh-huh. Yo era delegado sindical de los trabajadores de Clarín y llegaba una tarde a las 5 de la tarde para empezar a trabajar en octubre y me prohibieron la entrada. No, uh-huh. Estaba el personal de seguridad en la puerta y cuando me vio entrar apareció uno y me dijo disculpe, qué sé yo, todo respetuosamente, uh-huh. pero tenemos la orden de no dejarlo entrar. Y se debía a que la empresa había iniciado una serie de acciones legales, laborales, pidiendo mi desafuero gremial, se llama, para despedirme, acusándome, bueno, eran 5 juicios al mismo tiempo, eran con distintas acusaciones que iban desde no abrir el bolso cuando me retiraba de la empresa, hasta utilizar términos injuriosos en los escritos o denuncias que presentábamos en el ministerio. ¿Vos ya eres abogado en ese momento? Sí, sí, sí. ¿Trabajabas sí. como abogado y a la vez como periodista o tenías no, medio lo de abogado? Yo siempre trabajé como periodista. Ajá. Es decir, tengo la curiosidad de no trabajar como abogado, pero sí de militar como abogado. Ajá. O sea, yo llevo causas. Ah, buena aclaración. Hoy las llevo, todas las causas que llevo son por delitos de lesa humanidad, uh-huh. pero vivo del periodismo, sigo uh-huh, viviendo el periodismo uh-huh. y eso me permite, digamos, tener esa posibilidad que es algo por ahí atípico para algunos, pero bueno, así decidí mi vida y la verdad se me dio la posibilidad de hacerla así. Uh-huh. Yo siempre quise que la abogacía fuese una cuestión de militancia. Y en ese momento mi militancia como abogado estaba volcada ya a lo último, que era de la resistencia, a ver cómo podíamos hacer para evitar que las causas de lesa humanidad, que no eran muchas, las agarrara el indulto, pero bueno, los recursos que planteamos fracasaron porque la Corte lo declaró constitucional. Y en ese momento lo que estábamos haciendo es viendo cómo planteábamos las causas en el exterior, uh-huh. y lo que sí hacía en el diario o en el gremio, porque tenía militancia sindical, era asesoraba a uh-huh. compañeros para, bueno, para los reclamos, para que no nos... Y así fue como Clarín, digamos, utilizó la demanda, por ejemplo, que me inició, uh-huh. una de las 5 para pedir el desafuero. La demanda estaba toda con resaltador amarillo, resaltados los párrafos en los que yo utilizaba para ellos términos injuriosos y que eso era causal de despido. Por ejemplo, de los que me acuerdo, había uno que decía, en mi escrito sí. decía, Clarín, utilizando métodos propios de la dictadura militar... ofendiste vos también. Claro. Entonces, bueno, todo eso estaba subrayado, había un montón más. Ajá. Que no eran malas palabras, eran... Sí, sí, no, eran... Lo que se llama injuria laboral, claro, ¿no? Claro, es claro. ofender al... Claro. Bueno, y me prohibieron la entrada y no entré más, pese a que la justicia en primera instancia ordenó mi reincorporación, en segunda instancia ordenó mi reincorporación en la Cámara, pero 8 años después, en el 99, la Corte menemista sentenció a favor de Clarín, ordenaron el desafuero, autorizaron el desafuero y Clarín me mandó el telegrama de despido a fines del 99. ¿Y cuál? O sea, no pude entrar más. Desde no puedes octubre entrar del 91 más. No pude, pese a que de octubre del 91... a diciembre del 99, yo seguía siendo trabajador de Clarín, pero suspendido y sin goce de sueldo. Claro. ¿Y los digamos, se reconocía tu condición de dirigente gremial? Sí. Porque una cosa que siempre se escucha es que Clarín no reconoce la comisión interna. No, en mi caso lo reconocía y se daba una curiosidad, que era, como yo seguía siendo trabajador del diario, todos los años me presentaba a elecciones desde afuera, ganaba, y de verdad militaba como delegado sindical. Ajá. Lo que pasa es que se me en el exterior, en el exterior de la planta. Se me cortaron las posibilidades, obviamente, de tener cierta incidencia adentro. Claro. Entonces, por ejemplo, yo venía un compañero, nos íbamos al bar de la esquina, me decía, me está pasando tal cosa, yo armaba la denuncia, la llevaba al Ministerio de Trabajo, pedía una audiencia para reclamar por ese compañero que no le pagaban las horas extras, o bueno, un tema que agarré estando afuera, era el tema de los reporteros gráficos que nos empezaron a obligar a ceder sus derechos gratuitamente de fotografía, batalla que todavía hoy siguen dando, y me iba al Ministerio de Trabajo, pedía una audiencia, obviamente la empresa no venía, pedía otra vez otra audiencia, la empresa no venía, y así que de hecho me desconocían también, pero legalmente yo del 91 al 99 seguí siendo el delegado de los trabajadores afuera, en la vereda. Por eso está la famosa historia del banquito. Yo en un momento yo iba a cumplir mi horario ahí, ¿no? Ajá. Lo hice igual los primeros meses, después me fui a buscar trabajo. Los primeros meses iba y me sentaba de 5 de la tarde a 11 de la noche, que era mi horario, en la vereda, en la puerta de ingreso. Y hasta que un día llevaba mi banquito y me sentaba en el banquito ahí. Algunos compañeros me hablaban, otros no me hablaban. Claro, el temor y tenían miedo, o estaban directamente del lado de la patronal. Uh-huh, sí, por decirte algo. ¿Hay fotos de eso? Pregunto. Se me ocurre además porque hay... De eso no, hoy habría centenares de fotos, ¿no? No, y la verdad, me hubiese gustado. No por eso, sino porque... Ah, pues parte de la historia. Fue parte de la historia, pero tuve historias muy, muy, muy lindas en la vereda. Muy, muy afectuosas, uh-huh. de mucha emoción por compañeros y compañeras. ¿Y eso te de pasó hecho, a yo vos veía, solo? Yo veía, mi compañera entraba todos los días, era una cosa increíble. Claro, tu compañera, no la, Ana, Ale. Salíamos de casa... Yo iba con mi banquito, me sentaba ahí y ella entraba. O sea, yo la besaba ahí, ella me besaba a mí. Después a la noche a veces... Claro, ella las salía imágenes más de temprano. Eso. Sí, y siempre les digo a mis hijos, la verdad, me hubiese gustado, aunque sea la foto con mami, claro. tenerla. Claro. Pero bueno, no eran los tiempos de ahora. Los tiempos de los celulares. Exactamente. Bueno, y ahora, sí. Milita, recién nos decías que tu acción, tu trabajo en términos de tu actividad militante tiene que ver con los juicios de lesa humanidad. Sí. ¿Cuántas causas llevas en este momento? ¿En qué causas estás metido militando concretamente? Las causas o megacausas son en total 11. Yo llevo uh-huh. 240, represento a 240 familias uh-huh. En distintas causas. Digamos, de la megacausa que más casos llevo es de Campo de Mayo, uh-huh. que tramita en el Juzgado Federal 2 de San Martín. Uh-huh. Después llevo muchas causas en el Juzgado de Rafecas, en la causa Primer Cuerpo uh-huh. de Ejército. Otras en la causa ESMA, bueno, otras más. Tengo algunas causas en La Plata, pero sí, son 11 causas, digamos, y 240 casos. Uh-huh. La última vez que nos vimos con Pablo fue el martes pasado, el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, en una actividad, yo quiero decir que yo a gatas y apenas, a duras penas, puedo con una causa, que es Masacre en el Pabellón Séptimo, y la verdad que no puedo menos que decirte de la admiración y el respeto por tu laburo inconmensurable. Y ahí nos vimos porque, bueno, ahí había una gran cantidad de militantes, funcionarios públicos, funcionarios del Ministerio Público Fiscal, diputados, diputadas, reunidos, bueno, Estela Carlotto, la reunión la encabezó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Remo Carlotto, porque, bueno, hay preocupación. Contá un poquito vos. Sí, creo que lo del martes, que fue, bueno, un pronunciamiento rumbo, creo, a lo que va a ser un proyecto de declaración de la Cámara, esperemos que salga, ante, bueno, esta situación de incertidumbre política que nos espera de aquí hasta el 22 de noviembre, saber qué va a pasar con las causas de lesa humanidad. Que yo tengo una visión muy optimista, no porque sea optimista porque sí, sino porque creo que ese ha sido el camino que se ha recorrido durante más de 30 años y hacia allá vamos, en el derecho penal internacional y en las sociedades. Uh-huh. La incertidumbre que hay es si las causas de lesa humanidad continuarán o no continuarán, uh-huh. qué pasará con los juicios, qué pasará con los genocidas, y el proyecto del martes, la reunión ahí en la Cámara de Diputados, fue para dar a publicidad, bueno, un proyecto que han firmado, según dicen, todos los bloques, uh-huh. o por lo menos representantes de todos los bloques, incluido el del PRO, que tenía la firma de... ¿quién era? De Pinedo, ¿no? Sí, creo sí que... de Pinedo. De Pinedo. Y lo que dice ese proyecto es que, bueno, es una política de Estado, el juzgamiento de los delitos de deshumanidad, y que ello va a continuar, etcétera, etcétera. Mm. Parece como que sería demasiado tonto retroceder en ese plano en concreto, pero sí. a la vez, por ejemplo, se votó en contra por parte del PRO en cuanto a la que la Cámara de Diputados crear una comisión para investigar la claro, participación de los civiles, ¿no? Claro, durante la PRO dictadura. Votó en contra, se aprobó igual por mayoría uh-huh. y ahora está en el Senado, que tenemos que ir, casualmente el martes estaba hablando con Recalde, que tenemos que ir a hablar con algunos senadores uh-huh. para que apuren digamos, la sanción de esta ley, que es una ley para formar una comisión investigadora del Parlamento, una comisión uh-huh. parlamentaria para investigar los delitos cometidos por empresarios o gerentes, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, lo del otro día, creo que igual, más allá de que uno tenga una mirada muy optimista de que los juicios van a continuar, de que no hay marcha atrás en esta política de Estado, no venía mal, me parece, un pronunciamiento de ese tipo, no venía mal que los organismos escucharan en boca de los diputados y diputadas esto, y no viene mal reafirmar que efectivamente la Argentina en esto no tiene marcha atrás. Uh-huh. Y me parece que además no tienen herramientas. No sé qué se le puede ocurrir a Macri para frenar esto, pero cualquier herramienta que se le ocurra, si es que quiere frenarlo, que también tengo dudas de eso, me parece que no va a encontrar ningún soporte jurídico para eso, ¿no? Que uh-huh. va a sacar un indulto. El indulto va a ser declarado inconstitucional, y si no lo declara inconstitucional la Corte, lo va a declarar la Corte Interamericana. Uh-huh. Va a sacar leyes de impunidad, las van a declarar inconstitucionales nuestros jueces, no sé. Sí, no sé cómo lo ves vos. Yo pienso más bien en ir quitando, por ejemplo, recursos o... digamos, por ejemplo, están diciendo que probable procurador general fue fiscal Sáenz, el que estuvo al frente de las marchas por Nisman, digamos, en ese caso uno imagina que por ejemplo desarmarían, hay que aclarar, nosotros tratamos siempre de explicar todo lo que hablamos acá para que nada darlo por sentado, pero el Ministerio Público Fiscal, la procuradora Gil Scarbo, ha armado varias procuradurías, unidades especiales de investigación, una de ellas sobre delitos de lesa humanidad, que encabeza Jorge Aguad, otra sobre niños desaparecidos, digamos. Entonces, tal vez, no sé cuál es tu opinión, desfinanciar o mover gente o sacar o poner, por ejemplo, en esos espacios, bueno, podría ser una manera de, sin hacer un indulto, que es una cosa como muy grosera, cambiar las políticas de memoria, verdad y justicia, y ni hablar del área de derechos humanos a nivel nacional, pienso sí. yo, ¿no? Yo creo que sí, que seguramente, no sé si estará pensando en eso, pero alguna gente del lado de él, de Macri, debe estar pensando en algunos recortes y esas cosas. Pero bueno, frente a eso habrá que como se dice, ganar la calle, que no es otra cosa que protestar inmediatamente o hasta anticiparse, ¿no? Yo siempre cuento respecto a esta cuestión de Macri que yo estoy seguro que a Macri no le interesa para nada el tema de los derechos humanos, ni del pasado, ni del presente, ni del futuro. Le debe molestar mucho las dos palabras. Pero por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, aquí se organiza todos los años una carrera por la memoria, que es la carrera de Miguel, que se uh-huh. corre generalmente para marzo, a veces en enero de cada año, ¿no? Y se viene haciendo desde el 2001. Y durante todos estos años del gobierno de Macri, producto de que hubo que ir a decirle ojito con levantar esta carrera, ojito con sacarle financiación, de hecho se fue con familiares, con organismos, y bueno, y el gobierno de la ciudad, algún funcionario se debe tapar la nariz cuando tiene que organizar esta carrera, bueno, la hacen, se hace todos los años, y ha habido años en que ha habido muchísima gente.

Así que, bueno, la grabación estuvieron a cargo de Aníbal Buonacorson de Jabo Studios, el arte y diseño de tapa realizado por Darío Vanella, guitarra Sebastián Lego, armónica Matías Tatu Ders, voz Mariano Tequi Fontecha. Así que muchas gracias y en el próximo programa los vamos a escuchar algunos de estos temas. Hay varios temas maravillosos del Indio, Pibe de los Astilleros, Esa Estrella, Mi Lujo, Espejismo, un poco de amor francés, así que algunos la vamos a escuchar. Saben que en este programa el Indio es muy bien, lo queremos mucho. Bueno, estamos con Pablo Yonto, estábamos hablando de la situación actual en las políticas de memoria y verdad justicia, los juicios. Pablo lleva, repetí, ¿cuánto? Represento a 240 familias, o sea, 240 casos dentro de 11 megacausas. Uno es el de Alicia Páez, ¿verdad? El hermano, perdón, de Schiavoni. El hermano de Schiavoni, porque aclaro. Vamos a contarlo. Sí, porque yo lo persigo a Pablo Yonto para vincular casos del Servicio Penitenciario Federal y, claro, son dos casos que sucedieron en la dictadura. El de Páez y el de Schiavoni. Exacto, y el de Schiavoni, coméntalo vos. Escalón es un compañero, claro, que estaba en la cárcel de Caseros, que tenía necesidad, obviamente, por su estado y cómo venía llevando una privación ilegal de libertad. Estaba necesitado de alguna medicación. Uh-huh. Y, bueno, integrantes del servicio penitenciario y la propia dirección del penal desataron contra la población carcelaria política, lo que llamaban los presos políticos, también una metodología represiva que consistía en no cubrir sus necesidades de medicación, desatenderlas, usar esa herramienta como también herramienta de control, dominio y tortura. Y bueno, este compañero termina en una serie de situaciones de crisis y aparece justo un día en el que todo el pabellón es llevado al patio para el llamado recreo. Uh-huh. Él no sale, llama la atención a los compañeros y cuando regresan encuentran la celda cubierta con unas colchas frazadas y según los penitenciarios él se había suicidado. Uh-huh. Nosotros creemos, bueno, iniciamos una causa diciendo que esto no había sido suicidio, que estábamos ante la eventualidad de una situación que puede encuadrar o en instigación al suicidio o directamente en homicidio. Uh-huh. Empezamos por el homicidio, la causa es por homicidio, por acusación de homicidio, porque nosotros creemos que hubo una conducta direccionada a matar a otro. Uh-huh. Y por eso, bueno, se está investigando en el juzgado de Rafeca, se están declarando todavía en estos meses, faltan declarar creo que 4 compañeros presos políticos. Uh-huh. De aquel momento que están contando esto, cómo lo maltrataban a él, cómo le negaban la medicación, cómo lo verdugueaban y además la propia situación de él ya estaba, había tenido causa, digamos, y había vencido tanto la pena que había cumplido, es decir, la pena que es cuestionable, la pena que le habían puesto, pero ya había vencido, y él estaba pidiendo salir. La opción para salir o directamente la libertad. Uh-huh. Y sin embargo lo seguían manteniendo ahí, y bueno, en eso también creemos que los responsables de ese hecho tienen que pagar por esto. Y así que esa es la causa que tramita y donde... obviamente los imputados son básicamente los integrantes del servicio penitenciario. Y bueno, una cuestión ahora sobre la que... Ahora me enteré que hay otra causa que se inició en La Plata por un caso parecido, no me acuerdo del apellido. Ajá. La U9 también, por eso. Claro, que es el Servicio Penitenciario Bonaerense. Uh-huh. Sí. Y bueno, y como muchas veces insistimos en este programa, esas prácticas de... gente que aparece suicidada, pero que hay toda una serie de situaciones previas que o directamente son homicidios o directamente empujan a que la persona se termine ahorcando, son prácticas que el servicio penitenciario, ni el federal ni los otros, han dejado al terminar la dictadura, digamos. Lamentablemente, cada tanto informamos de situaciones muy parecidas, ¿no? Y las comisarías. Y ni hablar, exactamente. Los chicos que aparecen Exactamente. Los cordones, el zapato, el cinturón. Y exactamente. Y en el ámbito federal, incluso muchas veces como consecuencia directa de la denuncia de torturas o de malos tratos, casualmente, ¿no? Digamos, la persona viene del juzgado federal y aparece luego suicidada. Así que son prácticas que siguen vigentes. Y el otro caso que mencionábamos era el de Alicia Pais, pero ese fue también en la cárcel de Devoto, y por mala atención médica, o bien también lo que decimos, ¿no? O negligencia o una deliberada decisión de matarla, ¿no? Que es la mamá de Camilo Juárez. Bueno, este es un tema que también aquí hablamos sobre la deuda que hay sobre el tema de los servicios penitenciarios, ¿no? Y no solo desde el punto de vista jurídico, digamos, de avanzar en las causas, etcétera, como Pabellón Séptimo, como el caso que acabas de contar, el de Alicia, el de tantos otros, pero, por ejemplo, también había programas de exterminio psicológico que también tienen que ver con lo que vos acabas de decir. Las presas políticas relatan que les decían, de acá salen muertas o locas. Esos programas no, prácticamente no, no sé si vos conocés así estudios o trabajos, pero prácticamente no se ha avanzado en ese sentido, ¿no? Sí, nosotros estamos pidiendo documentación para el caso Schiavoni, y también lo estamos pidiendo con una compañera que es psicóloga y que es familiar y que forma parte de un pequeño equipo, así también militante de profesionales de la salud y psicólogos que nos están ayudando en las causas. Ella se llama Adriana Tawada, que está trabajando y nosotros tratando de ver junto con otro abogado, Ernesto Lombardi, todas las cuestiones referidas a lo que se llamó, o por decirlo de alguna manera, esta especie de el accionar psicológico, ¿no? Lo que ellos llamaban la acción psicológica, que significa, para ponerlo por ahí en palabras, simplificar, digo, la explicación y no irnos tanto en la profundidad por cuestiones de tiempo, es, digamos, cuando no usaron las armas, ¿no? O sea, todo su poder de destrucción, cuando no agarraban la picana, cuando no agarraban la ametralladora, cuando no agarraban la pistola, el fusil. Digamos, que tiene distintas ramas, que una de estas, por supuesto, involucra fuertemente a los guardias, que son los guardias penitenciarios, y por otro lado los guardias policiales, que cumplieron idénticas tareas en muchas comisarías. Muchas comisarías que no están siendo abordadas como centros clandestinos, porque, bueno, los jueces tienen esa cosa de decir, bueno, pero estaban en una comisaría, era legal. Estaban en una cárcel legal, Devoto, por ejemplo. Legal, ¿no? Le dan ese, claro. Creen que esa cobertura, y nosotros decimos, no, todos los que estuvieron ilegales, porque el sistema era ilegal, era un sistema represivo, donde estaba la represión física directa y violenta, y estaba las otras variantes, que además ellos fueron muy perversos con esas otras variantes, porque era como que su cabeza perversa ideaba todos los meses, todos los años, más acciones, ¿no? Esa cosa de decirles, no, pero vas a salir, te vamos a llevar a otro lugar. Estar, si te portás bien, bueno, por eso digo, pero había incluso digamos, una normativa. Es muy interesante el Servicio Penitenciario Federal, lo hemos dicho, el mismo personal que seguía sus tareas, comillas, legales, estamos haciendo comillas en radio, ¿no? En el aire. Legales, era el mismo que, ¿no? El mismo jefe de seguridad que ordenó la represión en la masacre de Pabellón Séptimo, era el mismo jefe de seguridad que iba a se relacionaba con las presas políticas y les decía, ustedes de acá salen locas o muertas. Pero crearon una normativa específica para delincuentes terroristas. Ahora, el fondo de esa normativa específica, que era definirlos entre recuperables, levemente recuperables o irrecuperables, es más o menos lo mismo que hacían con los presos comunes, adaptable, levemente adaptable o no adaptable. Y lo interesante, me parece, es ver cómo también todo eso sigue funcionando. Es como si, no sé, en el ámbito educativo nos siguiéramos manejando con la normativa para el Ministerio de Educación que usaba, no sé, Bruguera, creo que era el ministro de Educación o alguno de esos, en plena dictadura, ¿no? Digamos, eso no está desmontado. La idea de que el preso tiene que arrepentirse de algo y pedir y cambiar y ser tratado, en el fondo es exactamente la misma, ¿no? Y probablemente, obviamente, la diferencia con los llamados, comillas, delincuentes terroristas era justamente que debían arrepentirse de su militancia. Sí. Pero la concepción del servicio penitenciario y la manera en que el jefe de seguridad interna o el criminólogo trabajaban con, digamos, intentaban modificar a las personas, es la misma, ¿no? Sí, y eso está poco visto, bueno, en la justicia poco visto y mucho menos investigado, ¿no? Uh-huh. De hecho, la causa que vos empujás y estos dos o tres casos aislados, más la causa de la Unidad 9, la que tramitó en La Plata, uh-huh, más alguna causa de algún otro penal en el país, recién, digamos, está tocando un poco más a fondo el tema, pero ahí hay mucho de la época de la dictadura, ¿no? Ni, uh-huh, ni que hablar con este puente que haces vos de decir, bueno, esta maquinaria no es solamente de uso exclusivo en la dictadura, sino que se sigue usando y esto, uh-huh, hay que desmontarlo. Uh-huh. Pero bueno, evidentemente por ahí quedó relegado, como siempre decimos, hay muchas cuestiones que quedaron relegadas porque la urgencia era, uh-huh, los centros clandestinos, uh-huh, accionar, servicio penitenciario, comisarías de la federal, todo el tema represivo, educativo es importante, uh-huh, y hay que seguirlo, eso, uh-huh, ahí hay responsables, ¿no? Uh-huh. Educativos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, en su cuando propia, hablamos de sus propias áreas. Sí, civiles, sí. El tema de la educación. La acción psicológica en ese plano es tremendo. Uh-huh. Y eso después generó las consecuencias, ¿no? Cuando los estudiantes que son secuestrados en la época de la dictadura y que eran militantes políticos, muchos de ellos lo que estamos viendo es que va apareciendo que el factor de denuncia fue la propia unidad educativa, ¿no? Pues algunos docentes. Que hay que investigarla, a ver si fue docente, preceptor, bueno, uh-huh, y ahí como. ¿Cómo, hasta dónde llega, decimos, o nos preguntan, la mano de la justicia? Tiene que llegar a juzgarlo. Después se verá, uh-huh, si por ahí algún preceptor, como hay un, uh-huh, caso, por ahí será absuelto porque, bueno, él cumplió con la, uh-huh, normativa, uh-huh, no, uh-huh, sé, veamos, a ver, dirá su defensa, qué pasó. Pero juzgar tiene que ser juzgado, dice, uh-huh, tiene que ser puesto en público y él tiene que ir a declarar y decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? Usted, cuando dijeron, haga la lista. ¿Qué tomó para hacer la lista? ¿Qué concepto tomó? ¿Cuál era su concepto de alumno subversivo? Uh-huh. El que usted le encontró algún dibujo de una hoz y un martillo, el que usted sabía que era. Bueno, eso, porque digo, si no, lo que siempre decimos es, nos dedicamos por ahí a al uniformado, uh-huh, y el no uniformado, que también es responsable, nunca aparece. Entonces, cuando decimos dictadura cívico-militar, es porque hubo ese nivel de intervención, casi paralelo de, uh-huh, de los civiles con los militares. Absolutamente. Pablo, yo te había elegido algunos temas musicales. Vamos a ver si escuchamos alguno y después volvemos a La Cocina del Miedo. Mis adentros, guitarra, como haré para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía, como se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas conversadoras como niñas. Toca la guitarra negra, tócala. Como se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan. Como traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos. Como entregarte todos esos nombres y esa sangre, sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas idiotas. Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía dos novias, un lindo jopo, dos pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco. Hoy anduvo la muerte entre mis libros, buscando mi pasado, buscando los veranos del 40, los muchachitos bajo la manguera, las siestas clandestinas, los plátanos del barrio, asesinados, tallados en el alma. Hoy anduvo la muerte revisando mi abono del tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la onda con olor a estofado, revisando a mi padre, su berreta, su Valdomir, revisando a mi madre, su hemiplegia, al Uruguay ballista, a Aristides querido, a mis anarcos queridos bajo bandera, bajo mortaja, bajo vinos y versos interminables. Hoy anduvo la muerte revisando los ruidos del teléfono, distintos bajo los dedos índices. Bueno, tenemos, lamentablemente, tenemos que interrumpir al gran Alfredo Zitarrosa. Dura 16 minutos. Claro, si no nos íbamos, nos levantábamos, nos íbamos. Y... tema más largo. Pero bueno. No. Pero es una maravilla. Lo escuchamos, ¿no? Un poquito. Las guitarras y esa letra, ¿no? Que es la letra del dolor del exilio y de la ausencia. Esa parte en que dice, faltan mis piernas en la marcha. El tipo quiere estar en la marcha y está tan lejos y no puede, y sabe que allá sus compañeros en el Uruguay están peleando, pero sí, siempre fue, bueno, y lo que te contaba, este tema me lo hizo conocer en la redacción del diario Clarín, donde compartíamos escritorio, Alfredo Leuco, que era... Es su otra vida, digamos. El otro Alfredo Leuco, que era militante del Partido Comunista, y que la verdad, ese Alfredo Leuco lo recuerdo bien. Claro, ¿no? Sí. Yo le comentaba también, para hacer completar, que ese Alfredo Leuco lo íbamos a ver a veces para que nos publicara notas sobre presos políticos recién vuelta a la democracia, y efectivamente lo hacía. Después algo le pasó, algo pasó. Bueno, nos quedan poquitos minutos, se nos van volando los minutos. ¿Hay algo de todos estos años de tu laburo en la pelea por saber lo que pasó, por reparar a los familiares y a todo el movimiento, digamos, a nuestra sociedad en su conjunto, porque no es un tema de los familiares, ¿no? De los querellantes directos, que te haya conmovido especialmente, algo que vos recuerdes en un momento, en un juicio, digamos, porque esto es algo que la mayoría de la gente no va a los juicios, no sabe qué pasa ahí, puede pensar que es todo formal, que es toda una... Y hay momentos de mucha emoción que pasan ahí. ¿Hay algo que te gusta? No, sí. Obviamente, todos estos años, y en los años 80 más todavía, o ahora más en cantidad, pero en aquel momento la emoción y la dignidad y tantas cosas que han hecho los familiares impactan mucho. Tengo muchísimas, digo, pero me acuerdo, sin duda, un momento en el que uno por ahí se no sabía qué hacer en la sala, dentro de la sala, fue cuando en el 2008 se hace el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en la causa Campo de Mayo, que se tramita en San Martín, pero los juicios no tenían lugar para hacerse, todavía no había un lugar, hoy lo hay un lugar en San Martín para hacer los juicios. En ese momento no había lugar porque no había capacidad, las salas de los tribunales orales en San Martín son pequeñas, entran 12 personas, y acá hacía falta un lugar grande porque, bueno, algunos juicios de lesa humanidad va mucha gente, sobre todo estudiantes, docentes. Y acá se había, después de muchas idas y vueltas y negociaciones y conversaciones, se había conseguido una cancha de fútbol, que era una canchita de fútbol, digamos, era una sociedad de fomento en Vicente López, y allí bajo techo de chapa, de aluminio, y ahí se hizo el juicio, ¿no? En un lugar donde se pusieron las sillas en toda la cancha, y en la cancha estaban los jueces, y se había puesto un gazebo, una cosa así, donde estaban los genocidas, Viñón entre ellos. Así que el escenario era muy particular. Y bueno, se está haciendo el juicio, y un día se presenta un señor viejito en el pasillo, que era el papá de una desaparecida de apellido López, cuyo caso ya se había tratado O sea, uh-huh. se trataban muchos casos y el caso de la hija ya se había tratado y él se había enterado por el diario. Ni sabía uh-huh. que se estaba haciendo el juicio. Entonces, el señor dijo, bueno, pero es el caso de mi hija, es mi hija. Yo toda mi vida hice las denuncias por esto, ¿no? Y entonces fuimos a ver a los miembros del tribunal. El caso ya se había tratado hace como un mes y el señor explicó con ese dolor que no podía ser que el caso de su hija se hubiera tratado y a él no lo hubieran llamado. Y el tribunal hizo la excepción uh-huh. y entonces habilitó en la próxima audiencia a que él pudiera declarar. Bueno, lo que fue ese testimonio de ese padre, lo que fue ese testimonio de ese padre llorando y contando todos los casos. Y él arrancó, su declaración empezó así, ¿no? Le dijeron, bueno, señor, usted ha sido convocado para dar testimonio sobre el caso de su hija, tiene la palabra. Y él dijo, en la comisaría no me quisieron tomar la denuncia. Fueron sus primeras palabras, no dijo ni siquiera el nombre de su hija. Es decir, y a mí, bueno, mira, se me pone... era como que esa idea... esa idea de reclamo él la tenía que decir, le tenía que decir a los jueces en la comisaría no me tomaron la denuncia. Y así arrancó su declaración, después siguió y este señor murió a los pocos días de la sentencia. Es decir, era la imagen del padre que hizo todo por su hija y que la verdad, cuando hablamos siempre de las madres y de las abuelas, obviamente que las rescatamos. Pero yo siempre digo, están los padres, están los padres. Las madres son nuestro faro, pero ¿cuántos padres como él, como el señor López, han hecho también ese recorrido en silencio, con esa desesperación, sin abogado, yendo a una comisaría donde le dicen no le tomamos la denuncia de su hija? Y creo que es el reflejo también de mucho de lo que hay que no se conoce de los juicios por delito de lesa humanidad, porque no hay... No son todos querellantes, como sabés, todas las causas, solo unas pocas familias querellan. Y hay otras que se enteran del caso de su hijo después, un año, dos años después de la sentencia, porque no todas las sentencias salen en los diarios, pero bueno, no van siguiendo, no tienen... No, y además por ahí sale, pero digamos, una persona que está, digamos, que no tiene la costumbre ni los recursos para entender si eso directamente tiene que ver con su hijo o su hermano o quien fuera, probablemente le pasa como por un costado, ¿no? No se entera tarde. O... Por suerte ahora las fiscalías de lesa humanidad han recibido las directivas de... tratar, en la preparación del juicio, tratar de ubicar a toda la familia. Creo que este hecho tuvo mucho que ver, porque era una especie de demostración de, che, no podemos iniciar causas y traer a declarar solo los testigos que vieron a esa persona en el centro clandestino. Porque lo que vos decías de la reparación. Hoy estos juicios, por ahí, no sé si al extremo en el que lo voy a poner, pero están teniendo más... una cuestión de reparación que de condena. Tiene más efecto la reparación del juicio de una familia por decir, bueno, se hizo justicia, que esperar la condena y decir, bueno, le van a dar perpetua a este de 84 que ya está en su casa, que va a seguir en su casa. Entonces, estamos empezando a pedir, ya por lo menos en estos dos últimos años, somos más los que pedimos cuestiones reparatorias, que tienen que ver con lo simbólico por ahí, pero que también sirven precisamente para que las familias y la sociedad tenga alguna manera de reparación. Por ejemplo, colocar señalizaciones en algunos lugares muy particulares y muy especiales. Que las sentencias, por ejemplo, estamos pidiendo que las sentencias se lean en los institutos de formación de policías o se incluyan como materia de estudio. Los legajos recuperados, ¿no? Los legajos de los trabajadores, eso me parece una... Esto en La Plata ahora, por ejemplo, se salió en la sentencia que el Estado repare la falta de aporte jubilatorio de trabajadores de los astilleros. O legajos que seguramente decían abandono de tareas, se dejó de venir. Despedido. Claro, sí, por abandono de tareas. Tipo estaba desaparecido. Sí, creo que tenemos que ir pensando la mayor cantidad de medidas en ese sentido, ver si los tribunales las toman, que tampoco son muy sensibles a esto. pero ir buscando también por el lado de la porque la también es otra manera de ver digamos el modo de impartir. Me hacen una señal de uno, que es un minuto de lo que es, digamos, la función de los jueces, ¿no? Digamos, claro, de verlo de una manera más integral, como además suelen ser las, también, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana, que tienen muchas medidas de reparación, claro, y de no repetición, exacto, ¿no? También, sí, ¿no? Sí, sí. Así es. Bueno, Pablo, tenemos que despedirnos. Se podemos poner para irnos el otro tema, así como para ponerle. Gracias, Juan Calimpani en los controles, Yamila Blanco en la producción. Nos vamos a despedir, me parece, con un tema precioso, bonito, hermoso. Gracias, además, Pablo, por venir. Y claro, para el momento del final del programa. Muchas gracias, Pablo, no, gracias. Gracias a vos, ustedes. Nos vemos el sábado que viene en La Cocina del Miedo. Gracias. Cuentan que cuando un silencio aparecía entre dos, era que pasaba un ángel que les robaba la voz.